detrás de todo, de cualquier modo. No veo nada, no veo nada, joder, no me da la nota, habitación. ¿Sabes qué esta mierda? Yo sentado aquí en ladrón. Con el David, con el Master Deep, el Superdog cabrón. Somos dos aquí en la habitación, no, pero estamos yo, pero no, estamos a trozos, no. Tengo más palabras como las cabras, estamos, pero nos damos la mano, sí, hermanos, somos. Tomemos siempre, yo no tomo. Estamos aquí, voy a cambiar de rima, porque esta mierda no me sale más. No bebo cash, pero tú estás detrás, así que dale duro. Yo te suelto mi conjuro, somos demasiados, pero no soy el más chulo. Esta mierda es así, no consela así, pero ven aquí. ¿Quién es el que chilla? Yo no soy. Somos tantos que no podemos estar de acuerdo. Esta mierda es así, estamos poco cuerdos. Pero sabes que con cinco porros no me acuerdo. Estamos aquí, todo es tremendo. Son mis pasos hacia el sol. Un nuevo camino hoy. Estamos aquí los bros. Sí. Creo que voy a subir a más de plata. Creo que no voy yo a meter la pata. Esta mierda es así, no eres una rata. Soy solo un chico que se quedó en la esquina. Sí. En la esquina estoy yo, vendiendo de todo. Si quieres un poco de lo que sea, me llamas, ¿vale? Porque no hay porros de rama. La sabana se me quedó ya pegada todo el día. No voy a hacer nada, mi mente ya está empanada. No reía, no sonreía, ni lloraba, pero creo que se quedaba clavada la idea de no hacer nada en todo lo que pasaba. Pero sabes que esta mierda sí es... Ni paba o se hacía o se inhalaba, pero yo no me lo creía. Joder, sí, menuda mierda yo llevaba. Sí, estaba con un par de chavalas, pero estaban dormidas ahí en el sofá. Y yo me quise venir al jantaba a tirarme una estrofa y... Sí, estamos aquí divagando un poco. No estoy loco, pero a veces me como los mocos. Sí, no la tengo como roco, pero poco a poco vamos. No tenemos cogida las manos. ¡Oh! Menudo colocón. Jack Daniels y un poco de ron. Sí, sí. Como me gusta fumarme todo. No pasarte ni un calor. Y me miras ya con esa cara. Te vas a quedar majara. Rara, rara, sí. Tengo nuevas historias que contar. Tengo nuevas historias que contar. Capítulo 2. Sí. Eran como las 7 de la tarde. Y estábamos ahí todos like a poza, like a poza. No hay motivo, no, no, energía entre tú y yo. Hey, hey. Conexión, no hay, no hay, no hay, no hay, ah, ah. Conexión. Ya corrupta, va a parar, tauros enterrados en la sociedad. Por toda la gente que ya no está, si todos los entes que fueron al más allá, por toda la comida que nunca ya se dará. La mente llevada sana, ya quiero levantarme en un mundo nuevo. No quiero estandartes, no quiero nada de este juego. Solo quiero que se enfríe todo en el hielo, por alguien que esté arriba, que no esté en el suelo. Mientras nosotros estamos a trudos, y lo que rompo son solo esbotos. Baby.

Welcome, welcome.